el musculoso. Soy Tarzán. ¿Eres Tarzán? Tarzán el musculoso. Soy yo. Quiebro enormes rocas y lo hago sin sudar. Con una sola mano a un elefante puede alzar. Pues es Tarzán. Soy Tarzán. Tarzán el musculoso. Soy Tarzán. ¿Eres Tarzán? Tarzán el musculoso. Soy más veloz que un chita. Como King Kong soy asombroso. Es Tarzán. Soy Tarzán. Tarzán el musculoso. ¡Oh!